Presentamos a todo el pueblo católico de Guatemala, en especial a la Arquidiócesis Hermana de Santiago, nuestro sentido pésame por el fallecimiento hoy de Monseñor Óscar Julio Bian Morales. Sabemos que la palabra de Dios se cumple, pasa siervo bueno al banquete de tu Señor. Un hombre tan sencillo y tan bueno recibirá esta participación en la resurrección de Cristo. Que todos ustedes que tienen ya un pastor en el cielo puedan seguir muy unidos, siendo fieles a sus enseñanzas en la tierra. Y en este día para nosotros ha sido pues bastante triste, porque esta madrugada murió el arzobispo de Guatemala, Monseñor Óscar Julio. Y entonces la misa de hoy hemos estado pidiendo por él, pues todo el tiempo, ¿verdad? Mientras estaba enfermito por su salud. Y ahora que ha descansado en paz, pues pidiendo por su alma y que él encuentre verdaderamente la alegría del Señor. Por esto hemos pedido mucho, y antes de salir les dije, lo primero de todo, a tocar las campanas con los dobles del muerto, para que el mundo de Antigua sepa que estamos adoloridos y sufriendo la ausencia de nuestro arzobispo. Y a todos ustedes, queridos hermanos, gracias por acompañarnos espiritualmente. Juntos decimos espiritualmente también, dale Señor el descanso eterno a tu siervo Óscar Julio Bian y brille para él la luz eterna. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santo Juan Bosco y Nuestra Señora María Auxiliadora, llévenle al cielo. Amén.